어우 좋다. 벌써 준비부터 좋아. 어. 아직 난 널 잊지 못하고 모든 걸 다 믿지 못하고 이렇게 널 보내지 못하고 오늘도 다시 만들어볼게 우리 이야기 끝나지 않게 아주 기나긴 살까지 파고 스며드는 상실감은 잠시 묻어둘게 새로 써내려가 시작은 행복하게 웃고 있는 너와 난 네가 날 떠나지 못하게 배경은 출구가 없는 좁은 방 안 아무렇지 않게 네게 키스하고 달콤한 너의 곁에 떠나가지 못해 Bienvenidos a Night Cover. Yo soy Toki y damos inicio a este crepúsculo musical, orientado por las estrellas y la bella luna. estás escuchando por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Espero lo disfruten. Smiling by your side, we don't care about anything. Come on, baby, got me crazy. Smiling by your side, we don't care about anything. Come on, baby, got me crazy. Bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantada por otros artistas en el medio. Versiones diferentes haciendo homenaje a los cantantes originales. Esta noche, como saben, chicos, pues será el último día de este programa de transmisión. Así que les agradezco a todos los que nos están oyendo esta nochecita. Espero que pasemos un programa muy padre. También pues es el último covers, programa de covers, torneo interno de aquí de la radio. Se nos unieron locutores, se nos unieron radioescuchas. En verdad estoy muy emocionada. Muchos sentimientos a flor de piel, eso sí les puedo decir. Y pues también muchísimas gracias a todos los que me mandaron sus audios. Vamos a escuchar unos por ahí que se me hicieron muy bonitos. Vamos a votar a ver quién gana. Este torneo pues prácticamente lo hacemos siempre con el motivo de divertirnos, de disfrutar el programa y de estar siempre como más unidos aquí en Station. También pues voy a mandar saludos a las personitas que andan por acá. Anda mi querida Kat, un besote para ti. Anda Dianishiwa también, otro besote para ti. Anda también mi querido XD, otro besote para ti. ¿Quién más anda por ahí que me diga yo quiero mi saludo personalizado también? Ay, anda mi querida Violet, un besote para ti también, bien tronado. Y pues todas las personitas que se encuentran desde las sombras también, háganse presentes para poderles mandar un saludo personalizado, ¿vale? Les traigo un par de covers ahorita. Encontré estos covers muy padres. De hecho, es un programa que acabo de encontrar que se llama 100 segundos. No sé si los hayan visto, pero me sorprendieron muchísimo. Creo que la dinámica está algo interesante y los covers y las versiones están padrísimos. Por si quieren buscarlo, es también, recuerden, de programas de variedades en Corea del Sur. Así que muy, muy bueno, muy bueno. Vamos a escuchar tres canciones. Una, dos, creo que son dos del programa y una que tengo aparte, que es eso como un adicional que les traigo, ¿verdad? También pues regresando de estos cancioncitas que les traigo. Besote para todos, bien tronado. En verdad, muchísimas gracias por estar por acá. Y bueno, vamos a regresar ahora sí para dar inicio a lo que es el torneo. Vamos a entrar de lleno para que puedan escuchar con detenimiento y puedan votar, ¿vale? Las votaciones pues prácticamente se van a hacer del lado derecho del chat de pedidos. Regresando les explico bien la dinámica. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos ya para iniciar con este torneo. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están escuchando el último capítulo de la primera temporada de Night Cover. Ya volvemos. Every day, you and I. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Clear skies if I lose you, baby. driving slow on Sunday morning. I never want to leave. ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de Sweet Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de vuelta, chicos. La canción que vimos de fondo es un prácticamente es una canción de un estudio que hace como colaboración con unos chicos para hacer sesiones en vivo de artistas. Por lo general son como alternativos y me gustó la combinación del canto tradicional coreano con algo ya más pop alternativo coreano. Se me hizo padre. Y dije, bueno, la tengo que poner, la voy a poner. Pues muy bien, chicos, ya vamos a entrar con lo que es prácticamente este torneo. El día de hoy les voy a platicar quiénes me mandaron sus audios. Entre ellos está mi querida Corpi, está mi querida Lechita de Fresa, Violet, Jess y yo. También anda por acá la cancioncita de Lilia Zaragoza. Anda también mi Dianishiwa preciosa y también nuestra querida Lu. Estas son las personas que participan el día de hoy. Y pues, ¿qué les digo? Muy emocionada porque me mandaron sus audios. Están súper bonitos, ya los oí. Y no, está muy difícil. Eso sí, debo decirles que está muy, muy difícil. Así que pongamos atención a ver con cuál se quedan para su favorito y que pueda ganar, ¿sale? Vamos a escuchar primero a nuestra campeona del torneo pasado. Esta es mi querida Corpi. Después se viene nuestra querida Lechita de Fresa. Y por último, en este bloque tenemos a Violet con su audio. Ellas pues escogieron A Million Pieces, una canción de Sunny. Y por último también tenemos So Beautiful de SF9. Vamos a escuchar estas canciones. Pongan mucha atención. Y durante la playlist de Toki les voy a explicar cómo va a estar la votación. Primero escuchemos a nuestros cantantes de esta noche y ahorita regresamos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pongan atención y escojan a su favorito. Vamos con los tres primeros participantes. Ya volvemos. Chacan, 나의 하나뿐인 사람아, Nightcover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola a todos, habla Sophie de la Yeye Chancla del programa La Nocturna con Super Junior, todos los martes a las 8 de la noche, hora Centro de México, y les vengo presentando una canción de ellos, así es, que se llama Sony. Disfrútenla, disfrútenla. Yes, I love you. 누구가 알고 있는 사실은 그 누구 예뻐 너무 예뻐서 머리 엎어도 기대다면 한다라니 아냐. 근데 안 돼. Sony, Sony, Sony. I love you. I need you. 아, 소요요. 나노 봐요. 난 그대 왜 너가 다 긁어봐. Sony, Sony, Sony. I love you. I want you. 넌 못 참아 나눠봐요 난 그대 왜 감동 상관나지. Hola, yo soy Violeta y voy a cantar So Beautiful de SF9. Onol haru non non utsanenji. 지루한 일상 똑같았는지 기분 좋은 바람을 따라가 멀리 떠나는 상상을 해 너와 꺼는 지친 순간 바이 바이 바이 이대로 꿈을 꾸고 싶어 두려운 맘도 바이 바이 내가 함께할게 날 바라본 두 눈에 설렘 각한 내 복에 어디 가도 좋아 beautiful so wonderful 너와 함께라면 날 바라본 미소에 마주 잡은 우리 두 손에 어디 가도 좋아 beautiful so wonderful 너와 함께라면 나 행복함도 Ya estoy de vuelta. Acabamos de escuchar a Million Pieces con nuestra querida Corpi y también escuchamos Sunny con nuestra querida Leche de Fresa. También tuvimos a nuestra querida Violet con la canción So Beautiful de los F's, que diga SF9. Y pues que ven, bam, bam, bam. Vayan escogiendo su favorita. Ellos apenas son las tres primeras participantes. Voy a mandar saludos a las personas que se encuentran por el chat. Anda mi querida Violet, muchísimas gracias por haber mandado tu audio. También anda mi querida Kat, otro besote para ti. A mi Jess y yo, otro besote también para ti. Claro, ahorita te coloco tu canción. Y ¿a quién anda también por acá? Anda Cintia, también un besote para ti. Muchísimas gracias por estar escuchando. También anda mi querida Lilia Zaragoza, anda por acá por el chat de Station, de WhatsApp. Anda mi querida Corpi también, un besote para ti. Mi querida Lu, otro besote también para ti. ¿Quién más anda por acá? ¿Quién más anda por acá? Pues andan muchos, muchos. ¿Quién más anda por acá que me diga? Yo quiero mi saludo personalizado. ¿Quién más anda por acá por la radio? ¿Quién más anda? ¿Quién más anda? A ver. Anda Dianishiwa también. Ex y también anda escuchando. Un besote para ustedes también. Están bien bonitos sus audios. Estoy bien emocionada, muchachas. Están bien padres. Sí, acaban de salir primero tres canciones. Salió mi querida Corpi, salió Leche de Fresa y nuestra querida Violet. Esas fueron las tres, las primeras. Vayan anotando los nombres para que vayan viendo por quién van a votar, ¿verdad? Oh, no, que no les dé pena. Ay, en verdad este programa, los torneos por lo general es para divertirnos, para pasarla padre. Oh. Vamos, sí, por algo es la campeona de Anishiba. Dice, me gustó mucho el de Corp. Pues claro, ella es la campeona de la vez pasada, del torneo pasado, así que aguas, aguas. Bueno, vamos a escuchar los otros tres audios. Está mi querida Jess y yo. Viene con su audio de cover del Love Scenario. También viene mi querida Lilia Zaragoza. Y también viene nuestra querida Dianishiwa. Y nuestra querida Lu. Son cuatro audios que vamos a escuchar. Pongan mucha atención y vamos a ver. Tengan en mente, ya vayan escogiendo su participante favorito, ¿verdad? Emocionadas, no se me pongan nerviosas, chicas. Ustedes saben, las amo. Son mis radioescuchas. Los amo. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vayan a apoyar a su favorito. Escuchen con atención y voten al rato que ya le abran los pedidos, ¿sale? Bueno, ahorita vengo. Hola, buenas noches. Representando a Sótano Turro, DJ Jess y yo, los invito todos los viernes a partir de las 8 de la noche a escuchar Sótano Turro con historias de terror que te narran la sangre. Les voy a cantar Love Scenario de Icon. Espero no se asusten. Nos conocimos y nos amamos. Es un recuerdo que no voy a borrar. Un buen melodrama con buena trama, pero que ahora llegó a su final. Hicimos un love scenario, ya que eso fue lo que vivimos. Pero ahora la página se ha movido, ya nuestro amor. Pero si continuamos más daño que haré. Te amé y tú me amaste. Ya con eso yo estoy bien, hey. Recordar este amor, ya que fue algo valioso. No olvidaré esa sensación que por siempre guardaré. Nos conocimos y nos amamos. Es un recuerdo que no voy a borrar. Un buen melodrama con buena trama, pero que ahora llegó a su fin. final hicimos un escenario, ya que esto es lo que vivimos. Pero ahora la página se ha movido, ya nuestro amor ya se ha ido. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenas noches, chicos. La canción que escogí es I Don't Need a Man de Missy. This is for all the independent ladies. Let's go. Nanu nanja si ya isara, guro ni ya si mi la samyo nego te de roma, nanju gamburo ni lampara. Nego choron simjo chichi anna naya manga sembelini aninda ani ganji anna kurase unana totote boy don't say negana chulke no no boy don't play jijinge bulle ulgo animion nanu nanu chiya isara guro ni yasimi no samyo nego ten tu mona. Nani macho ni nampara. I don't need a man, I don't need a man. What? I don't need a man, I don't need a man. Jinja, I don't need a man, I don't need a man. You mad? I don't need a man, I don't need a man. Nani nam japchiya sara. Ya estoy de vuelta y acabamos de escuchar a nuestra querida Lilia Zaragoza. ¡Qué emoción el escucharte! La verdad, un aplauso para mi Lilia Zaragoza. En verdad se notó muchísimo tu emoción. Disfrutaste al máximo la canción. Eso se me hizo bien padre. Y también cantó nuestra querida Jessy Yo con ese rap. Sí, claro, como nuestro Bobby precioso. Sí, cómo no. Muy, muy bien, chicas. En verdad, un mega aplauso para las dos. Muy bien, muy bien. Me gustaron mucho sus covers, muchachas. ¡Qué bárbaras! ¡Sí! Me gustaron un buen. En verdad, ¿qué les digo? Estoy súper emocionada. En verdad, chicas, muchísimas gracias. ¿Qué les digo? Estoy muy emocionada, de hecho traigo como el sentimiento en la garganta. Ay, no puedo hablar. Estoy en verdad, muchísimas gracias siempre por escuchar Night Cover. Perdónenme, es que se me va la voz. Fueron muchos momentos muy padres. Night Cover para mí fue uno de mis logros de este año y compartirlo con ustedes fue muy padre. Entonces, ¿qué les digo? Me entra el sentimiento. El escuchar que le pusieron mucho ánimo a sus covers, ay, me da mucho sentimiento. Pero bueno, no vamos a llorar. No vamos a llorar, vamos a seguir. Nos quedan dos participantes más por escuchar. Se viene nuestra querida Diani Shiwa y también se viene nuestra querida Lu. Vamos a escuchar sus audios y ahorita volvemos ya para entrar a lo que es la playlist de Toki y explicarles ya bien cómo va a ser las votaciones, ¿sale? También les iba a recordar que les iba a recordar que tengo 5 pedidos completamente abiertos, de preferencia covers. Ya saben que en este programa pues son covers. Y si ya tengo tu canción, voy a poner una versión covers, pero no te malete. Y también recuerden, tengo 5 pedidos completamente abiertos, tienen que ser covers, así que anímense, háganme sus pedidos y yo se los coloco, ¿sale? Ya para con eso cerrar el programa y escuchar mucha música padre, ¿vale? Vamos a escuchar ahora sí a Diani Shiwa y a nuestra querida Lu. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, están escuchando el último torneo de covers del 2019 aquí en iCover. Ya volvemos. Hola amigos, yo soy DJ Diani Shiwa de KB Nights y Nation Army. Escuchen todos mis programas. Hoy les presento la canción I Miss You del OIST de Goblin. 바라보면 자꾸 눈물이 난딘 건 왠지 몰라도 널 건떠와 내게 오고 있었나요 비해지지 않은 금사랑 I love you Love you, love you 인연인 건영 겹쳐 나 And I miss you, miss you 나의 응여인 사랑 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Till the sun comes up my mind, off my mind. 내게 달아나지 마. Oh, I, oh, I. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Acabamos de escuchar el audio de nuestra querida Lu y también a nuestra querida Dianishiwa. Muchísimas gracias, chicas. Muy buen cover. ¡Unos aplausos! ¡Sí! En verdad, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias, en verdad, por haberme mandado sus audios. Yo les coloco su canción, ya me pasó su canción Violet, para podérsela poner en ¿cómo se llama? En su pedido. Me quedan 4 canciones. Anímense, todavía alcanzan a tener su cancioncita. Me quedan 4 pedidos. Y pues ahorita les voy a explicar cómo va a estar la temática acerca de los votos. Pues yo tenía como planeado, prácticamente, que ustedes hicieran la votación, prácticamente el nombre de la persona, que me la pusieran acá por el chat de pedidos. Vamos a hacer dos horas, así que ¿cómo se los dejaré? A ver, unos 5 votos y lo reparten entre sus participantes favoritos, ¿sale? Les recuerdo los nombres de los participantes. Estas son Corpi, Leche de Fresa, nuestra querida Violet, también está nuestra querida Lilia Zaragoza, Jess y yo, nuestra querida Dianishiwa y nuestra querida Lu. Así, ahorita les pongo ahí los nombres y vamos a votar. Los votos se van a cerrar cuando terminen la playlist de Toki, así que estén pendientes. Anímense a votar. Le ponen su nombre, el nombre del participante y cuántos votos le dan. ¿Sale? ¿Les parece bien? ¿Sí se animan a votar así, de esa manera? Voy a ponerles aquí los nombres de los participantes. Leche de Fresa, Violet o Violet. A ver, aquí se los pongo. También nuestra querida Lilia Zaragoza, nuestra Jess y yo, nuestra querida Dianishiwa y nuestra querida Lu. Vamos a contar cuántos fueron los participantes. Ok. Corpi, Leche de Fresa, Violet, Lilia Zaragoza, Jess y yo, Dianishiwa, Lu. ¿Quién más me falta? A ver, ustedes ya saben. A ver, aquí están. Corpi, Leche de Fresa, Violet, Jess y yo, Lilia Zaragoza, Dianishiwa y Lu. Perfecto, sí, ya están todas. Aquí les voy a poner los nombres del lado del chat de pedidos. Son 5 votos por persona. No sé por qué me... A ver, esto ya me está troleando. Ya, ok. Son 5 votos por persona. Aquí les voy a poner 5 votos por persona. Y ustedes se lo van a repartir ahora sí que entre las participantes. Las votaciones terminan, ahora sí, como les digo, las votaciones terminan justamente cuando la playlist de Toki termine. Vamos a pasar sus pedidos y después de los pedidos vamos al de veredicto, ¿sale? Vamos a escuchar los covers que les traigo el día de hoy. Les traigo en cover en español a nuestra querida Ana González con la canción de Sirena o Siren de Sunmi. Y también les traigo un cover internacional con los chicos de Rose y un cover divertido que a ver quién lo conoce. Vamos a escuchar ese, se los dejo en incógnito. Vamos a ver qué tal, qué piensan sobre este cover. Y ahorita volvemos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover y el último torneo de covers aquí en Station. Recuerden, son 5 votos por persona y lo reparten entre sus participantes favoritos, ¿sale? Ya volvemos. Thank you. cover de K-pop interpretado en español. Interpretado por un K-pop artist. He never felt this way. Can't get it now, so stay with me. Yeah. It's not like we got big plans. Travel around town holding hands, and you need to know you're the only one. Alright, yeah. And you need to know that you keep me up all night, all night, yeah. Oh, my heart is so good. Close, mouth when you get close. to me. Yeah. Slow dance these summer nights. All disco balls, my kitchen lights. And you need it now, that nobody could take your place. Your place. And you need it now, that I'm hella obsessed with your face. Your face. Oh, my heart is so good, I love you. 제 얼굴을 공개합니다. 크레용 팝의 어휘를 부른 이 목소리 누군지 아시겠죠? 대한민국 왕의 자존심 김경호. 잘 살아보자. 굴리굴리 나도 한번 잘 살아보자. 둥글둥글 웃으며 살아봐요. 언제부터 내가 이리 약해졌었던가. 왕년에 잘나갔던 내가 아니었나. 뜨거웠던 가슴으로 다시 한번 일어나 월화수목 흉터에 한 번을 달려봐. 야구단식 핑크빨짝 나도 한번 잘 살아보자. 블링블링 나도 한번 잘 살아보자. 빙글빙글빙글빙글 춤을 춰 흔들흔들 박수를 잡고 핑크빨짝 나도 한번 잘 살아보자. 블링블링 나도 한번 잘 살아보자. Ya estoy de vuelta, chicos. Anda por acá mi querida Eli. Y llegó también mi lechita de fresa. Un besote para ustedes, chicas. Muchísimas gracias por estar acá escuchando este torneo, el último torneo de covers aquí en Station de la temporada, de la primera temporada de Night Cover. Es el último programa también de la primera temporada y de este 2019 de Night Cover. Sí, chicos, entre las malas noticias viene una buena. Night Cover al parecer sí se va a poder hacer una segunda temporada, pero eso ya será hasta el 2020. Esperemos que nos puedan seguir escuchando. Vamos a acomodar horarios, vamos a acomodar rutina para que pueda escucharse Night Cover. Así que emocionados, emocionados, pero también un poco tristes porque ya se acabó esta temporada, pero pues aquí siempre vamos a estar juntos, Night Cover y Station K-Pop. También muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Está por acá mi querida Violet, está mi Jessie y yo, está mi querida Montero también llegó. Un besote para ti, pequeña. Muchísimas gracias por andar por acá. Anda también mi querida Corpi, andaba escuchando. Mi querida Kat, Violet. ¿Quién más anda por acá escuchando? Dianishiwa, anda Gansito también. Un besote para ti. Mi Lilia Zaragoza también anda por acá. Exi también anda y mi querida Lu también. Un saludo y un besote también para ustedes, chicos. Muchísimas gracias por estar escuchando Night Cover. En verdad, este programa no podría ser sin ustedes. Y ¿qué les digo? A ver, les tengo una propuesta. ¿Vamos a seguir con la playlist de Toki o quieren escuchar de nuevo los audios y después seguimos con la playlist de Toki? A ver, díganme. ¿Quién quiere seguir escuchando? ¿Quién? Bueno, vaya, para esas personitas que no han escuchado los audios y que puedan animarse a votar, llegó mi sobrino Kiri. Un besote para ti. Sí. Sí, estamos viendo cómo acomodar todo y para poder traer una segunda temporada, pero yo les avisaré ya hasta el 2020 cómo se va a manejar eso, ¿sale? Sí, caray. Díganme, ¿quieren volver a escuchar los audios? Y después vamos a poner la playlist de Toki para que puedan animarse a votar. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? A ver, díganme, ¿les parece bien? Para que los que faltan de votar puedan escucharlos y puedan votar. ¿Qué piensan? Díganme. Pues también quería comentarles que en verdad fue un gran año. Los quiero un montón. ¿Qué les digo? Muchos sentimientos. Otra vez se me cerró la garganta. ¿Qué les digo? Mucha emoción. Pero... no. Muy emocionada. Ok, vamos a escuchar entonces audios. Y ahorita regresamos para escuchar lo que sigue de la playlist de Toki. Para que tengan tiempo de votar. Vamos a escuchar los audios rápidamente para que puedan votar. Y ahorita regresamos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya vengo, vamos a escuchar los audios. Ese audio que acabamos de escuchar fue nuestra querida Corby. Esta fue nuestra querida leche de fresas. Onol haru non non utsanenji jiru hangil sang tokatanji kibun jeun baramel taraga molito na nun sang sanggul he no wa konun ji ji ching su gam bye bye bye idero kumul kugu sipo duryo mamdo bye bye nega hamke alge nal baramon du nune solem gathan ne boge odu daru juwa beautiful so wonderful 너와 함께라면 날 바라본 미소에 마주잡은 우리 두 손에 어디라도 좋아 beautiful so wonderful 너와 함께라면 나 행복함도 Ella fue nuestra querida Violet. Nos conocimos y que eso fue lo que vivimos. Pero ahora la página se ha movido, ya nuestro amor ya se ha ido. Ey, ya no hay un mañana, ya todo esto se terminó. Estaremos bien, ya que esto es lo mejor. Enfrenta la ruptura, duele, pero si continuamos más daño que haré. Te amé y tú me amaste, ya por eso yo estoy bien. Conocimos y nos amamos, es un recuerdo que no voy a borrar. Un buen melodrama con buena trama, pero que ahora llegó a su final. Hicimos un love scenario, ya que esto es lo que vivimos. Pero ella fue nuestra querida Jessie Yo. Oh, hey, oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. This is for all the independent ladies. Ah, ah, ah, oh, oh, oh. Let's go. Nanu nan ya si ya isara. Guro ni ya si mi na samyo ne gotel de roma. Nan yung hamburo ni nan para. I don't need a man, I don't need a man. What? I don't need a man, I don't need a man. Jinja? I don't need a man, I don't need a man. Jumak? I don't need a man, I don't need a man. Nanu nan ya si ya. Y Sara, nego donde van sei. Gané y me coche por el chimaco. Otto saico, chimurari, hachimal, mani gandurara. Caro cero naru sarangue. Ey, bomo y moni dongo. Nego, choron simple chichi anna. Naya manga, se belini aninda. Hani ganji anna. Cura se un anaro totote. Boy, don't say, ne gane na chulke, no, no, boy, don't play, jijinge burle ulgo a niñon. Nanu nanon, chilla y sara, guro ni yasimi, no samyo, ne golten tu mona, nanu macho ni nampara. I don't need a man, I don't need a man, what? I don't need a man, I don't need a man, jinja. I don't need a man, I don't need a man. You might. Ella fue nuestra querida Lilia Zaragoza. Narunam Japchilla Sara. Bara Pumyam Chaku Nomuli Nandingam Wenchi Morato Dolgonto Nege Ogo Itzona. Bihe chichienem kum sara. I love you, love you, love you. In yang in gan yang kyo chona. And I miss you, miss you. Ella fue nuestra querida Diane Shiwa. Jump. 기다리던 사람이 바로 너란 걸 나에게 말하고 싶어 너를 사랑하고 있다고 모든 것을 내게 주고 싶다고 어떡해요 내 마음을 알겠니 Y por último tuvimos a nuestra querida Lu. Muchas gracias, chicas, en verdad qué emoción que hayan mandado su audio. Estoy súper súper contenta. Me gustó mucho mucho mucho mucho mucho. La verdad estoy súper súper emocionada. Un aplauso, vamos a mandar un aplauso para todas. ¡Sí! Claro, claro, muchísimas gracias, chicas. En verdad, le echaron mucho feeling. La verdad, estoy así como que... ¡Wow! No, no, no, no, no. Vayan a votar ahora sí. Sí, esa es nuestra querida Lu. El último audio fue nuestra querida Lu. Y, como les repito, ¿cómo está la votación? Son 5 votos por persona. Y lo reparten ahora sí entre las participantes que acabamos de escuchar. Y me lo mandan... Ahora sí que el nombre de la participante, el número de votos que le dan, acá por el chat de pedidos, ¿sale? Sí, sí, sí, por ahí me van a mandar ahora sí que su votación. Vamos a escuchar un par de canciones que les traigo ya para terminar con la playlist de Toki. Y ya para pasar a escuchar los peditos que tengo aquí y ya dar final a este programa y... revelar al ganador de esta noche, ¿sale? Vamos a escuchar estas últimas 2 canciones que le traigo de playlist de Toki en lo que ustedes votan, ya terminando lo que es los 2 covers que les traigo, uno es cover fan y el otro es cover lunar, a ver si les suena conocida esta canción que les traigo de cover fan, y en cover lunar vamos a ponernos un poco turros. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Anímense a votar, atentos a ver a quién le dan su voto. ¿Sale? Ya volvemos. Cover de K-pop interpretado por un fan. Hey. 걸지 그래 주위함에도 상관없지 하. 상관없어 우린 집안에 모든 걸 걸었지 그대 그대 추락하는 내 손 잡아줄래 네 줄래 나 위에 나 너 위에 나 흔들리지 말아줄래 잡아줄래 시간 속에 너와 내가 노래할 때 너의 모든 말이 다이아몬드 티켓 내 심장이 멈춰 그대 바라볼 때 나의 노래가 다시 내 노래가 돼 소모도 간단테 como lo de antes 하늘의 별들 한 볼에 또 이 디아만테 Se me pare el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Yo por ti, tú pa' mí Yo por ti, tú pa' mí Yo por ti, tú pa' mí Yo por ti, tú pa' mí Yo por ti, tú pa' mí Yo por ti, tú pa' mí Ponga lo ríete Noe no, noe no, noe no, noe no, noe no, noe no Noe no, noe no, noe no, noe no, noe no, noe no 나의 너 너의 나 다 그 얘기야 다른 사람들도 알아 넌 특별해 자기야 계속 내 마음 모른 척 그래도 괜찮아 너만을 겨냥해 다 던질 거야 쉽지 않아 그게 매력이야 새로운 걸 보여줄게 난 다를 거야 짜릿하게 반응해 흐르는 전류가 반짝거려 내 눈에 들어온 난 태양보다도 빛나 베베 바로 그 얘기야 여름이 지나도 나만 노래할 거야 짜릿하게 반응해 흐르는 전류가 반짝거려 내 눈에 들어온 난 태양보다도 빛나 yeah. 시간 속에 넌 내가 노래할 때 너의 모든 말이 다이아몬드 티켓 내 심장이 멈춰 그대 바라볼 때 나의 노래가 다시 내 노래가 돼 Somos dos cantantes como lo de antes sangre, petro, un boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cante. Yo por ti, yo por mí. Yo por ti, yo por mí. Yo por ti, yo por mí. Yo por ti, yo por mí. Yo por ti, yo por mí. Yo por ti, yo por mí. Póngalo en rete. No hay no, no hay no. No hay no, no hay no. No hay no, no hay no. No hay no, no hay no. No hay no, no hay no. No hay no, no hay no. La Rosalía. ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la quinata esa sonsonaría? Osuna. ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la quinata esa sonsonaría? Por ti. ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la quinata esa sonsonaría? Cover lunar. Ya estoy de vuelta y acabamos de escuchar dos covers. Estos son Cover Fan con a cargo de una de youtuber, puedo decirles yo, que hizo un cover de Yo por ti Tú por mí, de nuestra querida Rosalía en versión coreana. Esto se me hizo muy muy padre, se me hizo muy diferente a lo que normalmente escuchamos en este programa. La verdad, la Rosalía ha destacado mucho en este año y dije, bueno, ¿por qué no vamos a poner una canción? No soy muy fan del reggaetón, pero la Rosalía me cae muy bien, así que dije, bueno, vamos a buscar a ver si encuentro algo. ¿Y qué tal? Les traje este cover completamente en coreano de una canción de la Rosalía. Y también tuvimos en cover lunar a nuestra querida Ali cantando una canción de las chicas de 21. La verdad, este cover casi me hace llorar. Es una versión muy sentimental, muy padre y, ¿qué les digo? Impresionante. Por eso la puse en cover lunar, porque se me hizo una canción versionada bastante interesante. Y pues, ¿qué les digo? Súper, súper, súper padre. Chicos, vamos a cerrar lo que es la playlist de Toki y a escuchar un par de covers que ustedes me hicieron de pedidos ya para cerrar el programa y por fin revelar a nuestras ganadoras. Voy a dar tres lugares: primer, segundo lugar, tercer lugar. Y todavía tienen chance hasta que yo vuelva a abrir el micrófono. Así que anímense, anímense los que faltan de votar. Y estén pendientes a ver quién va ganando, ¿sale? Aquí me dice que va ganando Jessy. ¿Qué opinan ustedes? Todavía hay chance. Los que faltan de votar, anímense, anímense. Bueno, vamos a escuchar cerrar lo que es la playlist de Toki y escuchar sus pedidos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están escuchando el último torneo del 2019 de covers aquí en Station K-Pop. Ya volvemos. Playlist de Toki. Más allá. No digas que tú pronto te vas a marchar, que soy un recuerdo que dejas atrás. No mires estos ojos que se aferrarán a tu ser y más te engañan. No caigas si te tientan, no es la verdad. Nada es eterno, lo descubrirás. Después de la tormenta, la calma vendrá. Lo sabes, ¿verdad? En seguir dueño, me pregunto si bien estarás. ¿Cómo se vive si tú ya no estás? Hasta que el destino nos junte otra vez. Adiós, adiós. Hasta que estemos listos yo solo diré. Adiós, adiós. Does anyone know how it makes me feel? Hasta que el destino me lleve a ti. Adiós, adiós. Oh, oh. No creas, no creas las promesas, no las que pintan. No pierdas esa esencia tuya que cargas. Todo lo que fuimos y siempre será, caen lágrimas. Recuerda que la vida es dura y puedes flaquear. Que siempre tendrás un hombro en cual llorar. Aunque no sea la vida entera, aquí estará y te esperará. El seguir dueño, hasta que el destino me lleve a ti. Adiós, adiós, hasta que el destino nos junte otra vez. Adiós, adiós, hasta que estemos listos, yo solo diré. Adiós, adiós, oh, oh, oh. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. SF9 인성, 담원, 로운 그리고 찬희 씨가 부릅니다. 루저. 아, 진짜 오랜만에. 이거 신기한 게임. Loser, 외톨이, 센 척하는 겁쟁이, 못된 양아치, 거울 속에 넌 just a loser, 외톨이, 상처뿐인 머저리, 더러운 쓰레기, 거울 속에 넌 솔직히 세상 원한 어울린 적 없어. 홀로였던 내게 사랑 따윈 벌써 잊혀진 지 오래. 저 시간 속에 더 이상은 못 듣겠어. 희망찬 사랑 노래. 너나 나나 그저 길들여진 대로 각본 속에 노란하는 슬픈 피에로 난 멀리 와버렸어. I'm going home. 이제 다시 돌아갈래 어릴 적 제자리로. 언제부턴가 나 yeah. 하늘보다 땅을 더 바라보게 돼. 기초차 힘겨 손을 뻗지만 그 누구도 날 잡아주질 않네. I'm a loser 외톨이 센 척하는 겁쟁이 못된 양아치 거울 속에 넌 just a loser 외톨이 상처뿐인 머저리 더러운 쓰레기 거울 속에 난 듣는 여자들과의 내 실수 하룻밤을 사랑하고 해 뜨면 실질 책임지지 못할 나의 기적인 기쁨 하나 때문에 모든 것이 망가져버린 지금 그던 나의 위험한 질주 이제 아무런 감흥도 재미도 없는 기분 나 변한 끝에 혼자 있네 I'm coming home yeah. 나 다시 돌아갈래 예전의 제자리로 언제부턴가 난 yeah. 사람들의 시선을 두려워만 해. Oh no, 두 눈 거쳐 차지겨 wow. 웃어보지만 그 아무도 날 알아주질 않네. I'm like TT, just like TT. 이런 내 맘 모르고 너무해, 너무해. Just a loser, 외톨이 상처뿐인 머저리 더러운 쓰레기 거울 속에 Okay, let's go, 찬이! 저 하늘을 원망하시다 hey, 찬이, 찬이! Yeah, yo! 깎아 내려놓고 싶어져 바닥세고 빠! 이 길의 끝에 방황이 끝나면 부디 후회 없는 채로 두 눈 감을 수 있기 외톨이 센 척하는 겁쟁이 못된 양아치 거울 속에 넌 just a loser 외톨이 상처뿐인 모조리 더러운 쓰레기 거울 속에 넌 I'm a loser yeah. I'm a loser I'm a loser. Hey, I'm a loser. 형은 졌어. 아, 노래 되게 잘하시네요. 아이고. 안 돼. 스웩, 스웩. 지금 지금 하는 웃음새 바람처럼 녹아버리는 지금 내 기분 솔라 불린 깜깜한 우주 속 가장 반짝이는 저별 그 옆에 큰 이별 거기 봐 I fancy you 아무나 원하지 않아 Hey I love you 그래 no offense to you 꼭 사람이 꼭 해도 돼 Cause I need you lo alternativo, mitológico y bohemio? Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Always smiling by your side. We don't care about anything. Come on, baby, got me crazy. Bueno, ya estoy de vuelta y ¿qué creen? ¿Qué creen? Sí, ya vamos a revelar a los ganadores. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les digo? ¿Quién creen que ganó? ¿Quién creen que ganó? A ver, a ver. Pues bueno, vamos a revelar el tercer lugar. Esta vez, pues claro... ¡Nuestra Corpi quedó en tercer lugar! Ella no se quiso bajar del podio, seguía ahora sí que entre los tres primeros lugares. Nuestra Corpi se queda con un total de 12 votos. ¡Muchísimas felicidades a Corpi! ¡Otro aplauso! ¡Muchísimas gracias, Corpi, en verdad, por habernos mandado tu audio! Ahora sí que veremos a ver qué les doy de regalito. Lo hice principalmente para que ustedes se divirtieran, para que la pasaron padre. Fue una velada prácticamente. Ahora sí que se vio mucho sentimiento, se ve que le echaron ganitas, se ve que hicieron muy buenas, que se animaron a cantar sobre todo. Entonces, muchísimas gracias en verdad a todos los que a todos los que nos escucharon esta noche y a todas las personitas que nos mandaron sus audios, ¿verdad? Bueno, ahora voy a revelar el segundo lugar. Esta fue nuestra querida Jessie Yo. ¡Bravo, bravo, bravo! Se fue con un total de 21 votos. Nuestra querida Jessie Yo quedó en... Sí, quedó en tercer lugar, mi querida Corpi. Y nuestra querida Jessie se quedó con un total de 21 votos. Un fuerte aplauso a nuestra querida Jessie. Muy buen cover. Muchísimas gracias de nuevo para ti. Muchísimas gracias, Jessie, por incluso haber venido a este programa. Muchísimas gracias, de veras. Se ve que le echaste muchísimas ganas. En verdad me gustó mucho tu cover y muchísimas gracias. Es una de mis canciones favoritas, debo decir, la que cantaste. Y muy, muy buena canción. Y por último tenemos a nuestra ganadora indiscutible. Esta fue nuestra leche de fresas. Ella se quedó con un total de 24 votos. un mega aplauso para nuestra querida Leche de Fresa. Que se lleva el primer lugar de esta edición, la última del 2019. Muchísimas felicidades a todas las participantes y a nuestro primer lugar, nuestra Leche de Fresa. En verdad, muchísimas gracias a todos por los que estuvieron esta noche conmigo, por haberme acompañado en esta última nuestro último programa de el 2019 de Night Cover. En verdad me emociona muchísimo que me hayan mandado sus audios, chicos. En verdad, muchísimas gracias a todas las personitas que me escucharon. Todo este año, este 2019, estoy muy feliz de que siguieran paso a paso la evolución de este programa y que pudieran estar, pudieran conocer musiquita nueva, porque por lo general traemos un K-pop yo prácticamente a nuestra ADN. Ya lo soñamos, ya lo vivimos, ya lo prácticamente lo cantamos a diario. Y pues claro, Night Cover fue pensado de manera de escuchar nuestro K-pop, pero desde otra perspectiva. Y muchísimas gracias a todos. Eso voy a hablarlo con ustedes, a ver qué fue lo que. Qué fue lo que les voy a. Un presentito les voy a mandar. Muchísimas gracias, chicas. No, todavía no tengo bien exactamente. La verdad, no tenía pensado como regalar algo, pero en verdad me emocionaron muchísimo. Y les voy a mandar un recuerdito. Les voy a mandar un regalito por parte de Night Cover y nuestra querida Toki. Y pues, en verdad, no quiero llorar, pero fue un año muy difícil. Y Night Cover y Station fueron mi apoyo todo este año. Y quería. Perdón. Quería agradecerles a todos prácticamente por haber estado presentes en Night Cover. Es difícil dejarlo, pero yo sé que va a venir remasterizado, va a venir con más ganas y va a venir con más programación, más temas, mucha música y más, ¿verdad? Ahí soy bien llorona. Chicos, en verdad, muchísimas gracias por todo. Perdón por llorar. Pero en verdad, muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Y no se pierdan la demás programación. Ustedes saben que Station siempre piensa en ustedes y siempre trata de hacer lo mejor para ustedes. De todos modos, pues espero regresar lo más pronto posible a la radio. Sé que es mi casa, mi segunda casa, y voy a estar con ustedes siempre. Perdónenme, es que no puedo aguantar, soy bien chillona. Los quiero un montón. Y pues, esto fue Night Cover. Los quiero un montón. Los quiero un montón. Sí, voy a volver. Pero casi siempre terminar una etapa así me da mucho sentimiento. Las quiero un montón. Muchísimas gracias. Claro, voy a regresar. Voy a ver cómo le hago, pero voy a regresar. Voy a acomodar todos mis tiempos y prometo que regreso. Ay, los quiero un montón. Los voy a dejar con una canción que es como mi favorita en todas. De hecho, muchos ya la conocen. Se llama Bogo Shipta. Es una canción que demuestra, bueno, yo quería demostrarles, de hecho fue como la primera canción que sonó en este programa. Claro, me gusta mucho cómo suena esta canción. Y pues prácticamente es un mensaje para ustedes que los voy a extrañar y los voy a querer siempre mucho. Perdón. Ay, Dios mío, no puedo dejar de llorar, pero bueno. Los quiero un montón y pues los dejo con esta canción que les demuestra que es mi corazoncito hacia ustedes. Besote a todos y muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Besotes para todos. Ay, me queda como una enseñanza muy grande. Sé que no solamente tengo familia en casa, tengo familia aquí en esta radio y los voy a querer un montón siempre. Sé que siempre voy a estar con ustedes y que igual, siempre voy a estar para ustedes, chicos. Un besote. Tronadote para ustedes. Y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por siempre estar conmigo. Besotes y ahora sí, se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo fui Toki. Esto fue la primera temporada de Night Cover. Los quiero un montón. Y esperen la segunda temporada, ¿vale? Ya veremos cómo me acomodo y prometo volver. Los quiero un montón y espero les guste la última canción. Besotes. Muchísimas gracias. Ay, cerré el micrófono para calmarme un poco. En verdad son mis radioescuchas, son mi familia. Y un besote ahora sí ya. Besote a todos. Bonita Navidad, bonitas fiestas y bonito inicio de año. Ahora sí, bye bye. Entro para decirles algo, unas palabras que escribí. Dice: la noche de hoy, Toki y Nightcover, primera temporada, dará fin. Agradecemos a todas las personas que escucharon este programa hecho para ustedes. Este viaje auditivo por Asia lo llevamos a cabo de la mano de Station y de alguna manera siempre seguiremos siendo parte de él. Esto no es un adiós, es un hasta luego y tenemos sorpresas y esperamos volver pronto. Es un programa más, esperamos traerlo con un programa más completo, lleno de historias antiguas de Corea, más covers y mucha, mucha música alternativa de Corea del Sur. Un mega agradecimiento para todos. Y los quiero un montón. Muchísimas gracias, chicos. Besote a todos. Gracias, gracias. Acompañarme la noche de este miércoles. Se quedan en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Nightcover, dulces sueños y una linda noche lunar.